Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 6 de noviembre. El Partido Popular de Ubrique ha celebrado un encuentro con la Junta Directiva de la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz para conocer cuáles son las necesidades, demandas y proyectos de este colectivo. En este encuentro de precampaña electoral, el presidente local del Partido Popular, Manuel Toro, ha estado acompañado por la diputada Teófila Martínez y la candidata popular por Cádiz al Parlamento Andaluz, Ana María Mestre. En la rueda de prensa posterior a este encuentro, Teófila Martínez ha manifestado que lo que no ha hecho por Ubrique la Junta de Andalucía durante los 40 años de gobierno socialista difícilmente lo va a hacer en los próximos 4 años. Es por ello que la candidatura popular plantea a los ciudadanos de Ubrique una oportunidad para transformar nuestra localidad y ofrecerle el impulso económico y el papel protagonista que Ubrique merece en la comarca. Estamos enfilando ya las elecciones andaluzas y el Partido Popular, todos estamos a una trabajando y tratando de llevar en estas semanas, en estos días, pues un mensaje muy claro a los vecinos y vecinas de todas las poblaciones de la provincia de Cádiz, y Ubrique no podía ser menos. Para nosotros Ubrique es muy, muy importante en todos los sentidos, y es una de los exponentes de lo que es la provincia de Cádiz y lo que son sus poblaciones a pesar del gobierno socialista de la Junta de Andalucía de 40 años. Nosotros, nuestro principal objetivo en estas elecciones y en esta precampaña y campaña es trasladar a los vecinos y vecinas, en este caso de Ubrique, que lo que la Junta de Andalucía no ha hecho, los socialistas gobernando la Junta de Andalucía en los últimos 40 años, no lo va a hacer en los próximos 4 años, porque si han sido incapaces de conectar mejor Ubrique con las demás poblaciones de su entorno, porque Ubrique tendría que ser el centro neurálgico de las poblaciones del entorno, y lo mismo que Villamartín tiene ya un Chare, lo tendría que tener Ubrique, lo tendría que tener un servicio sanitario de ese nivel por población y por cercanía a otras poblaciones importantes estratégicamente dentro de la sierra, como puede ser Grazalema, o como puede ser, por aunque sea pequeñita, Benacaz, o puede ser El Bosque, porque hay que distribuir, y unas veces pues te cogerá más cerca desde el Borque venir Ubrique que a Villamartín, o por especial en el tema sanitario, por ejemplo, ¿no? Nosotros lo que queremos es que los vecinos y vecinas de Ubrique tengan muy en cuenta que el Partido Popular, lo mismo que transformó ciudades en los últimos años como Cádiz, como Jerez, como Algeciras, como Vejer, como si nos dan la oportunidad, vamos a transformar a Andalucía. Porque tenemos un modelo de provincia, tenemos, igual que tenemos modelos de ciudades modernas con todos los servicios, tenemos un modelo de provincia. Nosotros no entendemos la provincia de Cádiz con zonas aisladas como la sierra. A mí la sierra de Cádiz me duele mucho, siempre lo he dicho, porque no veo, nunca vi difícil conectar la sierra de Cádiz mejor, ni darle mejores servicios sanitarios ni mejores servicios educativos. No porque los profesores no, sino todo lo contrario, los profesores, los maestros son inmejorables, porque son de vocación, porque están en estas poblaciones por vocación, no porque les sea fácil desplazarse o porque les sea fácil tener todos los medios que tienen otros profesores, por ejemplo, en otras poblaciones más cercanas a la costa o a la capital, o a Jerez, que tiene 220.000 habitantes, o en el campo de Gibraltar, ¿no? Pero nosotros lo que queremos es decirle y trasladarle personalmente, como hemos hecho siempre, al mayor número de vecinos y vecinas de todas las edades de Ubrique y de las demás poblaciones, pero en este caso Ubrique, que todo lo que ha conseguido Ubrique, a pesar de las carencias de la aportación de mejores infraestructuras, mejores equipamientos de todo tipo a esta ciudad, y que a pesar de todo eso los empresarios han tirado para adelante, han generado riqueza, han generado actividad económica, han generado una posición dentro de la provincia, dentro de Andalucía y dentro de España, pues que si, a nada que se haga desde el gobierno de Andalucía, pues esto tendría el doble de proyección, el doble de capacidad económica y, por tanto, el nivel de renta real de los vecinos y vecinas de Ubrique, pues sería más importante, y además habría más igualdad en el reparto de los recursos económicos económicos y de las posibilidades de los jóvenes en Ubrique, ¿no? Y creemos que es una oportunidad única. Ha sido 40 años, están siendo 40 años del mismo modelo socialista en la comunidad autónoma, aplicado a la provincia de Cádiz, y es evidente que el único cambio posible es el Partido Popular. Que hemos estado muy poco de poder gobernar cuando Javier Arena se presentó la última vez y ganamos las elecciones y estuvimos a muy pocos votos para tener la mayoría absoluta, pero merece la pena que los ubriqueños y las ubriqueñas digan: vamos a apostar esta vez por el Partido Popular, vamos a darles la confianza, porque pueden tener la seguridad que no les vamos a defraudar. Dentro del apartado dedicado a la información plenaria, les informamos que el Grupo Municipal Andalucista ha presentado en la sesión ordinaria de octubre una propuesta en la que planteaba al Ayuntamiento de Ubrique el que se ayude económicamente a aquellas familias con hijos con necesidades educativas especiales y que por un error a la hora de justificar los gastos se están viendo obligados a devolver las subvenciones que la Administración Autonómica les había concedido para cubrir dichas necesidades específicas de este alumnado. Bueno, pues lo que estamos haciendo a través de esta propuesta al Pleno, pues simple y llanamente una propuesta en la que se está solicitando ayuda en favor de determinados padres que tienen una necesidad especial. Para ponernos en antecedentes, pues todos los años se solicitan subvenciones por parte de los padres que tienen pequeños con dificultades y que tienen necesidades educativas específicas y especiales, y bueno, pues todos los años, como digo, año tras año viene saliendo una orden, en concreto la del 2018 pues se publicó en el boletín de 14 de agosto, y los padres lo que hacen es que solicitan esa subvención para cubrir las necesidades educativas especiales que tienen estos críos. El problema que conlleva todo esto, pues, es que en ningún momento estos padres han leído la orden, y en la orden se recoge expresamente que la subvención se concede para un periodo de tiempo concreto, y los padres, en vez de gastarlo en ese periodo de tiempo concreto, pues lo han gastado a lo largo del año. El problema que se encuentran ahora es que, a pesar de haberse gastado el dinero en aquello para lo que se les concedió la subvención, pues se les requiere que devuelvan esta subvención por un motivo muy simple, y es que en la orden se recoge que tiene que estar justificado entre los meses de septiembre y junio. Bueno, pues a pesar de que los padres se han gastado el dinero puntualmente, tal y como así tiene que ser en las terapias que sus hijos requieren, pues se le está solicitando, vuelvo a insistir, la devolución de esta subvención. Problemas que tienen ahora, pues es que, bueno, pues como toda la devolución de cualquier tipo de subvención, supone un trauma para estas personas, que están en la mayoría de los casos con el dinero justo para poder ir tirando para adelante, y que tienen que hacer un esfuerzo muy importante para que sus hijos acudan a estas terapias, más aún, pues si se les retira la subvención, pues se agrava muchísimo más esta situación. Además de eso, se agrava con otra cosa más, y es que si tienes un expediente de reintegro de subvenciones abierto, pues lógicamente la ley de subvenciones dice que no puedes concurrir a nuevas convocatorias de subvenciones, y por lo tanto se encuentran con un doble problema: el problema de que no pueden concurrir a las futuras subvenciones hasta tanto no tengan solventado el problema anterior, y aparte de eso, que tienen que devolver el dinero. Por lo tanto, les supone un doble desembolso: el de la devolución de la subvención y el gasto de tener que pagarle a sus hijos las terapias a las que estén acudiendo. Por lo tanto, pues teniendo en cuenta esa situación, nosotros los andalucistas, pues lo que proponemos es, en los puntos de acuerdos que ha leído el señor secretario anteriormente, y es que, bueno, por parte del Ayuntamiento, como tenemos una partida de ayudas sociales extraordinarias para casos puntuales y para casos de especial necesidad, pues en este caso nosotros creemos que es un supuesto de los de especial necesidad, y que nosotros desde el Ayuntamiento deberíamos aportar también nuestro granito de arena con estas familias y ayudarles en esa subvención en concreto. Por lo tanto, el punto primero sería que se les ayudara en el caso de que se les siga requiriendo la devolución de la subvención por parte del ayuntamiento. Segundo, lógicamente, como a esta subvención pueden concurrir personas que tienen diferentes tipos de renta, pues lógicamente nosotros lo que proponemos es que por parte del ayuntamiento de Ubrique se discrimine por parte de los servicios sociales si cumplen los requisitos o no, y que sean los servicios sociales, los técnicos de los servicios sociales, los que digan cuáles son los niveles de renta mínimos a los que podrían facilitarse este tipo de ayuda. Y el tercer punto sería que en el caso de que alguna de las personas que tuviera dificultades para devolverla y que no estuviera al día y que no pudiera concurrir a la subvención del año presente, pues que al menos por parte del ayuntamiento también se les ayude en una subvención para cubrir los gastos y que sea aproximadamente la misma cuantía que se le concedió en el año anterior al que concurrieron en esta subvención. Estos son los puntos de acuerdo y esto es básicamente pues lo que se propone para su aprobación a este pleno. La propuesta andalucista se ha dejado sobre la mesa a petición del resto de grupos municipales, al considerar que las familias afectadas ya están siendo atendidas y que cuentan con el respaldo de la corporación. En esta edición de noticias recogemos las intervenciones de los portavoces Remedios Rubiales y Manuel Ángel Chacón. Una vez más, solicitarle un acto de generosidad al portavoz del grupo andalucista. Y al igual que se le pidió en comisión informativa, que por favor deje sobre la mesa la moción que trae hoy a este pleno para su aprobación, por tres motivos fundamentales, aunque podría encontrar muchísimos más. Primero, porque se trata, como he dicho antes, por lo menos bajo mi punto de vista, de un tema de especial sensibilidad al que creo que todos los grupos estamos dispuestos a aunar esfuerzos para dar una solución muy satisfactoria a estas familias implicadas, que desde luego no desmerecen nuestra consideración. En segundo lugar, porque ya se vio en comisiones informativas y hay un compromiso por parte de la alcaldía de estudiar detenidamente este tema y de dar los pasos oportunos para una posible resolución en sentido afirmativo para estas familias. Yo pienso que la paciencia es una gran virtud, y que de la semana pasada hasta esta, cuando ha implicado varias administraciones, evidentemente no se puede dar una respuesta de un día para otro. Entonces, esperar un poco para ver cuál es la respuesta, en este caso, de la consejería y poder tomar las decisiones oportunas. Y en tercer lugar, porque también, por lo menos bajo mi punto de vista, echamos en falta dentro de esta moción datos muy importantes para poder pronunciarnos sobre la misma. Es decir, de forma que genérica, necesidades de estas familias, que todos entendemos que las tienen, y porque es un sector de vulnerabilidad cuando se trata de niños menores que requieren unas atenciones específicas, pero como decía, no se recoge ni la cuantía total ni el montante total de las subvenciones a las que el Grupo Municipal Andalucista pretende que hagamos frente. No lo sabemos. Tampoco tenemos un desglose por familia de cuáles son las cuantías que no entrarían dentro de la subvención. Habrá gastos que hayan entrado dentro de lo que es la justificación y otros gastos que no. Tampoco lo sabemos. Tampoco se recoge el número de familias afectadas, de cuántas estamos hablando. Sinceramente, porque yo le digo una cosa, para mí, aunque fuese solamente una familia la que se encontrase en esta situación, creo que entre todos le buscaríamos una solución para que no llegase a un extremo de que el menor no pudiese tener esa atención. Por tanto, como digo, ni se recoge el número de familias, y asimismo también hemos dejado muy clara la voluntad en comisiones informativas de todos los grupos que estábamos allí presentes de hacer frente a las cuantías que tuviésemos que hacer, tanto con las partidas que ya existen, incluso llegado el caso, si no se pudiese hacer frente, porque partida extraordinaria. Entonces, hoy, a día de hoy, no entiendo el motivo propagandístico de esta moción. porque con ella se crean falsas expectativas sobre las familias, falsas expectativas que hoy, por lo menos bajo mi punto de vista, no se le puede dar una respuesta coherente y considerable. Yo espero que considere el poderla dejar sobre la mesa, y yo creo que si en un futuro la respuesta por parte de la consejería no fuese satisfactoria, podríamos presentar todos los grupos municipales una moción conjunta solicitándole a quien fuese una respuesta para los afectados. Bueno, este es una propuesta de acuerdo que ya estuvimos valorando en las comisiones informativas, y que, dada su sensibilidad, entiendo que todos estamos de acuerdo en que mejor de haberlo cerrado en las propias comisiones informativas, porque no entiendo que después de las declaraciones de un grupo y otro, pues no parece que tuviese que terminar en una sesión plenaria, cuando en cierto modo hay bastantes puntos de acuerdo. Tanto es así que el propio portavoz andalucista ha dicho que hay una partida destinada a esos fines. Por lo tanto, teniendo en cuenta que ya se habló en las propias comisiones informativas, que hay un compromiso, que hay unas gestiones hechas ante la consejería, y que hay mecanismos a través de los servicios sociales comunitarios previstos para que no haya riesgo de desamparo de estas familias, y que van a estar cubiertas a través de los mecanismos ya existentes, nuestro grupo también va a apoyar la posibilidad de dejarlo sobre la mesa. También hoy martes, el Observatorio de Salud de Especialistas ya ha hecho público un comunicado en el que anuncia que ha comenzado a elaborar un tríptico informativo sobre los principales servicios que ofrece el Centro de Salud de Ubrique y cómo optimizar los mismos por parte de los ciudadanos. Es por ello que se invita a todos los ubriqueños a colaborar en la elaboración del contenido de dicho tríptico, comunicando en la dirección de correo coordinador@especialistasya.com qué información considera más importante a incluir. Así, por ejemplo, se podría incluir la información relativa a los teléfonos para información, o los teléfonos para pedir cita no demorable o en el día, o qué funciones tiene el enfermero de referencia o de familia que cada usuario tiene asignado, o qué talleres o cursos ofrece el centro de salud. Asimismo, se invita a colaborar, remitiendo a la dirección citada anteriormente todas aquellas actuaciones que consideren importantes para mejorar la asistencia sanitaria que actualmente proporciona el centro de salud de Ubrique. Y también hoy la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique ha hecho públicas las bases del concurso de pintura para la elección del cartel anunciador del Carnaval de Ubrique 2019. El tema será libre de elección e interpretación por parte del autor, debiendo de recoger el espíritu carnavalesco. Los carteles originales se realizarán en sentido vertical con las siguientes medidas: 50 por 70 centímetros. Cada concursante podrá presentar una sola obra. Los trabajos deberán de ser a todo color e inéditos, no copiados, ni publicados, ni premiados en otros concursos o páginas de Internet con anterioridad, incluidas las redes sociales. El plazo de presentación de los trabajos finaliza el 21 de enero de 2019, debiéndose de presentar las obras en el Ayuntamiento de Ubrique en horario de 9 a 2 de la tarde. Se otorgará un único premio de 400 euros y placa al cartel ganador, quedando el mismo en propiedad del Ayuntamiento con todos los derechos de libre difusión y reproducción. Y antes de concluir, también destacamos que la Delegación de Políticas e Igualdad informa que desde mañana miércoles se podrán formalizar en la Oficina Municipal de Turismo las inscripciones para participar el próximo domingo 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, en la séptima marcha solidaria No a la Violencia de Género. Y por otro lado, desde la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique, ya se han comenzado los trabajos de instalación del alumbrado especial para las fiestas navideñas. Dichos trabajos se han iniciado en la plaza del Ayuntamiento. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.